En el Valle de Calamuchita, más precisamente en Villa Berna, tuvo lugar uno de los incendios que asolaron la provincia de Córdoba esta semana. El miércoles por la mañana el fuego estaba contenido y debido a las grandes ráfagas de viento que se abatieron sobre nuestro departamento ese mismo día por la noche, tuvieron a los bomberos y a las brigadas forestales en jaque hasta que ayer jueves se dio el parte de que, por fin, el foco estaba controlado y se mantiene en guardia de cenizas. Sebastián Quinteros, integrante de los bomberos voluntarios de Los Reartes, nos brinda precisiones al respecto. No tiene fuego, pero hay muchos días de trabajo por delante, ya que la guardia de ceniza, si bien no se ve el fuego y todo, es una de las partes más importantes de todo lo que es un incendio, porque si no lo cuidas bien es a donde se te puede volver a reactivar, ¿no? Queda mucha tarea porque esto es enfriar todo el perímetro, se hace de zapa sería todo lo que es la parte de las herramientas manuales, rastrillar, todo eso. Están trabajando los camiones cisterna con las autobombas enfriando con agua. Se sigue laburando, va a haber laburo por varios días ahí todavía. No es que se termina todo el trabajo de los bomberos ahora, ¿no? Se calcula que durante la última semana ya se quemaron 52.000 hectáreas en la provincia. Entre el 19 y el 24 de septiembre se incendiaron 45.000 hectáreas en Punilla y Sierras Chicas, 5.000 en Tras la Sierra y 2.500 en Calamuchita. Sebastián anticipa lo que se viene. Se han quemado muchas hectáreas. Creo que después de esto va a llevar muchos años recuperarse todo lo que ha dañado, ¿no?, el fuego. Calculo que toda esta ceniza después en el río nuestro y de ustedes ahí de Ciudad Parque, que estamos pegados, vamos a tener que ver el tema del agua, porque toda esa ceniza van a decantar en los ríos con el tiempo, donde debes tener pérdida de animales, va a tener pérdida de un montón de cosas. Creo que es demasiado temprano para aventurarse a todo esto, ¿no?, de qué es realmente la magnitud de todo esto. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria del Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.